La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Vientos de Rock. ¿Qué tal, gente de Montreal, de Bogotá, Colombia, el mundo entero? Los sonidos de Vientos de Rock ya están soplando fuerte para todos ustedes. Bienvenidos todos y conéctense en ausonico.net porque ya está Vientos de Rock. Hoy para disfrutar los sonidos colombianos, esto es música de mi tierra. Sabemos que es por dinero, y si me falta lo apuesto. Breve la vuelta. muy orgullosos de presentarles acá en Vientos de Rock los sonidos de la tierra, sonidos colombianos, para que disfruten, para que los gocen. Esto es un programa dedicado al rock, pero en especial a la música, porque nos penetra, nos transporta, nos revive. Y arrancamos con música colombiana, Papaya Republic. Breve la vuelta, hay vueltas que son breves, ¿no? Breve la vuelta de Papaya Republic. Y hoy un programa colombianísimo para que todos en Montreal y en el mundo entero lo disfruten. Les habla Alejandro Peña, así que, hey, nos vamos a transportar de una, vamos a liberarnos, a dejar los problemas, porque los sonidos nos llevarán a un mejor camino. Esto es Nepentes acá, en Vientos de Rock, porque pensamos diferente, desde luego. Que lo disfruten, bienvenidos. Siento miradas que critican y nos juzgan. En realidad no sé muy bien qué es lo que buscan. Nos señalaron por las cosas que escribimos. Nos condenaron porque siempre las dijimos. Porque de acuerdo no estamos, porque ni entero tragamos. Así protestamos, pero también preguntamos. Y aunque lo hacemos de manera no amistosa, pues para ellos somos gente peligrosa. Porque pensamos diferente. Piensan que somos delincuentes. Piensan que somos delincuentes. Porque pensamos diferente. Porque pensamos diferente. Piensan que somos delincuentes. Piensan que somos delincuentes. Porque vivimos y pensamos diferente. Siempre hay alguien que nos quiere y nos rechaza. Para sus planes muchos somos amenaza. Porque tenemos y queremos mejores ideas. Porque las de ellos siempre nos traen peleas. Si protestamos y queremos menos reglas. Porque queremos que en el mundo no haya guerra. Porque opinamos o no nos gusta. Porque si abrimos la boca ellos se asustan. Porque pensamos diferente. Piensan que somos delincuentes. Piensan que somos delincuentes. Porque pensamos diferente. Porque pensamos diferente. Piensan que somos delincuentes. Piensan que somos delincuentes. Porque vivimos y pensamos diferente. Activistas o pacifistas, revoltosos y peligrosos, agitadores o pensadores, en el mundo siempre habrá predicadores. Activistas o pacifistas, revoltosos y peligrosos, agitadores o pensadores, en el mundo siempre habrá predicadores. Agitadores o pensadores. Diversidad de sonidos acá en Colombia y Vientos de Rock te los trae, por supuesto. Música de la tierra hoy en la alternativa musical en la red. ¿A dónde va mi soledad? Sidestepper, estos son los sonidos de la tierra, orgullosamente colombianos. Mami son las cosas del destino. Sonidos de la Tierra, esto es de Puerto Wilches, Santander. Hágame el favor, Rocas. Hey, banda recomendada colombiana de Puerto Wilches, Rocas. Acá, piensa, Vientos de Rock. Ciertas cosas que tú no deberías. a una emisora a pedir tu canción preferida, ¿te suena? Soy parte de la alternativa. Programa tus canciones en minutoderock@hotmail.com. minutoderock@hotmail.com. Acá sí suena todo lo que pides. Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Legalmente colombianos, alerta camarada en Vientos de Rock, porque hoy los sonidos son de la tierra, sonidos de las tres cordilleras, sonidos colombianos por supuesto, así que escucharemos a los alerta camarada porque hay momentos difíciles, hay muchas deudas por pagar, hay tantas cuentas pendientes, así que tranquilidad. Tranquilidad para tomar buenas decisiones. No nos podemos rendir. Alerta camarada, está acá en Vientos de Rock y los sonidos son de ustedes. Disfrútenlo. Nada de rendirse, fuerza. Para adelante todos. No me puedo rendir con Alerta Camarada. Nunca. Y después de escuchar Alerta Camarada, no nos podemos rendir. Pensamiento furrambero, es pensamiento rebelde. Óptimo, óptimo, óptimo, positivo. Bueno, pues con pensamiento positivo vamos recorriendo la vida con los mejores vientos. Vientos de rock, esto es Pernet. Estos son los sonidos de mi tierra, una bacanería total. Pernet, óptimo, positivo. Somos vientos de rock, con los sonidos colombianos, sonidos de la tierra para el mundo. Y llega Alto Grado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Alto Grado está quemando la casa. Sonidos recomendados a Montreal y al mundo entero, acá en Vientos de Rock. Trayendo el mensaje para mi generación. Por eso detente, casa. Con este ritmo positivo que arrasa, arrasa, arrasa, representa On the streets, on the streets. Dos mares, tres cordilleras que hacen únicos estos bellos lugares. Biodiversidad que abunda por acá, flora y fauna que más puedes desear. Paisajes de colores que iluminaron mi vida. Música que corre por mis venas, aprendí a hacerla de mil maneras. Profundas las raíces y rompiendo fronteras. Desde los llanos al Chocó, Guajira al Amazonas. minutoderock@hotmail.com. Viento de rock. Bueno, y llega una banda de la casa, Cuatro Espantos, con la nueva música colombiana. Banda que toma los elementos del jazz, del post rock, el punk y de la tradición oral. Muy buenos vientos sonoros nos trae esta banda. Montreal, recomendadísima. Les presentamos Cuatro Espantos de Colombia, a la cabeza del espanto mayor Mario Lozano. Un saludo, hombre, y que siga siendo la buena música, estos buenos vientos sonoros para el mundo. Escuchamos de fondo el Masato de Carmela y se viene fuerte también la Iguana Roja. Esto es Vientos de Rock y lo que suena es Cuatro Espantos acá en la alternativa musical en la red. We'll be right back. Somos Vientos de Rock, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para Montreal, el mundo entero. La luna, el espacio, todo el mundo se conecta a las ondas sonoras de Vientos de Rock, porque llega la alegría con las 1280 almas. Vientos de Rock con los sonidos colombianos, sonidos de la tierra que nos transportan desde luego. Suenan las 1280 almas con Arriba ya Tomás, porque la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que lucharla. Desde que haya vida hay energía para todo, así que mucha fuerza. Arriba ya Tomás, como dice la canción. Un saludo desde luego para Tomás, un abrazo musical desde Vientos de Rock. Se le quiere también, por supuesto. Un abrazo para todos ustedes, disfruten. 1280 almas, estos son los sonidos colombianos para todos ustedes. Orgullosamente, la Bambara Banda en Vientos de Rock. De Pasto, carajo. Aromas de carnaval acá en Vientos de Rock. Disfrútalo, mundo. Esto es Bambara Banda de Pasto. Y a nuestros artesanos pastusos y nariñenses. Pasadas las navidades, de fiesta en fiesta la murga voy. Llegaron los carnavales, todos se alegran el corazón. Toma mi pasto dentro de la luz. iguales somos todos. Y a la gente de las murgas y comparsas, a ver, a ver. Sí, sí, sí. La dignidad es el cuerpo de enero, explota como un volcán. Aroma de carnavales, de colores, el son sureño a bailar. Vamos a bailarnos este rico son sureño en la tierrita galeriana. Tiembla de alegría, color y de gente en estos hermosos carnavales de negros y blancos. Fiesta de Lande es mi carnaval, vive su esencia, el pasto ancestral. Canto del alma para brindar y en la carroza multicolor. Danza la guadeña del carnaval. Hola amigos de Vientos de Rock, soy Elkin Ramírez, vocalista de la agrupación Kraken. Reciban todos un cordial saludo. Los dejo aquí con la buena música y con Vientos de Rock. La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Síguenos en Twitter, @ Vientos de Rock, y escúchanos en Ozónico Radio. ¿Cómo le va? Soy Tito de La Maldita, de La Maldita Melotero. Un saludo para Vientos de Rock, pásenla chido. Vientos de Rock. Todas las noches de luna llena, recorre las calles del puerto con su guitarra el espectro de una dama alta y traje colorido. Ella busca a los niños sonámbulos que merodean sin rumbo por el malecón para hechizarlos con su encanto y su voz. Ahí viene, aparece la Ruiseñora. Esto es Puerto Candelaria, de Medellín, de Colombia para el mundo, con la hermosísima y la talentosísima Andrea Echeverry, los esqueletos en Vientos de Rock. Sobre las ruinas de un monasterio, se abren las puertas de un cementerio. Sobre las ruinas de un monasterio, se abren las puertas de un cementerio. Más por aquí, más por aquí. Se abre un viejo cura. Los esqueletos preparan la verdura con la sotana de un viejo cura. Los esqueletos preparan la verdura. Con Kraken vamos despidiendo el programa por el día de hoy. Sonidos colombianos, sonidos de la tierra para el mundo. Esperamos que en Montreal lo hayan disfrutado, desde luego, en Colombia y en el mundo entero. Estos sonidos son colombianos, por supuesto, orgullosamente. Rolo, bogotano, colombiano. Somos Vientos de Rock. Agradecemos la conexión a ustedes, osonico.net. Somos la alternativa musical en la red y agradecemos la conexión ahí por nuestro Twitter, @vientosderock. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por estarnos escribiendo ahí. Estamos en contacto, desde luego, nuestro Facebook, nuestro Twitter. Ustedes y nosotros somos Vientos de Rock, por supuesto. Un abrazo musical, lleven mucha música en el alma, buen recorrido, alegría, una muy buena compañía. Y los mejores vientos para ustedes. Les habló Alejandro Peña. Que se la gocen, que la disfruten. Y van libres. Kraken en Vientos de Rock. Muere libre. Esto es la alternativa musical en la red. Vientos de Rock. Un abrazo. Alegría. Chao. No vivas para ser por temor. La presa de otros sueños. Se vive una vez para ser. ¿Qué cosa? Rompe el silencio de un grito, que el mundo te escuche. No temas actuar. No seas el sueño vencido, que teme y vence a quien teme. Seas la copia de un falso bufón, sé uno, sé tu inacción. cabeza y debes cruzar. Sé uno, sé tú y nada más. No seas la presa que esperan y matan. No vivas para ser por temor la presa de otros sueños. Se vive una vez para ser eterno. La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. So yeah. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Il fondo de Rock.